Contarle que está junto a nosotros la señora Viviana Olave, de presidenta del Comité de Agua Potable de la Araucana, Temuco Chico y Antiguala. Señora Viviana, muy buenas tardes. Un gusto saludarla. Igualmente. Señora Viviana, yo no sé si usted ha estado escuchando, hemos estado con los vecinos ahí que nos han estado... Sí, he estado escuchando todo, pero quise escuchar primero y después responder, porque correcto, quiero saber las opiniones de ellos. Eso es lo mismo que queríamos nosotros, que los vecinos se expresaran en buena forma, eso es lo que hemos estado haciendo, y que por supuesto usted le pueda responder todas las interrogantes que ellos tienen, porque en realidad son muchas. Ya, ningún problema, pregúnteme nomás. Empecemos primero, digamos que hace 3 días nos dicen ellos que está con bastantes problemas el suministro de agua potable, en el cual está llegando además sucia el agua. ¿Es efectivo esto? No hace 3 días, hace como una semana, le pusieron ya, poco. Ya. A ver, yo hablé por radio, y si usted no recuerda, yo hablé por radio con usted, hablé por todas las radios, que nuestra bomba se quemó. Ya, efectivamente. ¿Se acuerda que hace más de una semana? Se quemó el día lunes pasado, así que hace más de una semana. Correcto. No, el día viernes pasado. Yo hablé por radio y, por favor, porque estamos con una bomba que de cuando empezó el comité que estaba quebrada, yo la mandé a soldar y estamos con esa bomba. Entonces yo he pedido que, por favor, no ocupen agua, pero es imposible llegar a la gente, que, por favor, ocupen lo suficiente agua, porque la bomba está 3 horas y hay que dejarla descansar unas 3 horas más para que no se va a quemar esa bomba. A ver, se quemó esa bomba y me cuesta 1.900.000 pesos. Toda la gente sabe que no tenemos plata. Yo fui a la gobernación, no, el secretario fue a la gobernación, no lo tomaron en cuenta. Yo fui al reunión de consejo, me conseguí 1.500.000, reunimos los 400.000 pesos. El viernes, ayer se hizo la solicitud, se va a comprar la bomba y mientras no llegue la bomba vamos a tener el mismo problema. Pero desde que yo hablé por radio, a mí ningún socio, ni siquiera un presidente de la Junta de Vecinos, porque habló un presidente de la Junta de Vecinos, que es muy, yo lo conozco. Entonces nadie se ha acercado a mí, señor Viviana, no tenemos bomba, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ayudar? ¿No podemos ayudar? Aquí todo opina, pero nadie dice ayudo. Ya. Entonces yo ya tengo la plata, pero el viernes se puso por internet por Chile Compra, y espero que el lunes traigamos la bomba, el martes estemos instalando, y mientras no tengamos la bomba, no vamos a tener solución. El segundo tema que escuchaba, si algún vecino quiere venir al agua potable y quiere venir a ver acaso nuestra agua es limpia, está apta para tomar, venga. A ver, Salud viene 2 veces por semana y cada vez que toma las muestras deja un formulario en la Junta de Vecinos, va en el Comité de Agua Potable, y venga, pídaselo a la secretaria y vea si realmente está apta para tomar. Mire, la turbia, no le puedo hacer nada porque el río viene turbio y yo no tengo varita mágica como para que esto salga, porque nosotros no tenemos filtro. Ya. Y si tuviéramos un filtro, aclararía el agua, pero eso cuesta 20 millones de pesos y no los tengo. Y el comité ni la MUNI tampoco lo puede comprar porque son 20 millones de pesos. ¿20 millones de pesos cuesta un filtro? Un filtro para poder aclarar el agua, que salga la turbiedad. Ya. Eso es para nosotros imposible, muy imposible. A ver, la municipalidad en este momento me donó 1.500.000, pero no puedo pedirle 20 millones de pesos, ¿comprende? Además, acá viene dinero. Chile Barrio en qué sé yo, un año más vamos a tener todo esto nuevo. Entonces, la gente no comprende que, a ver, en este momento yo ni siquiera duermo bien pensando que tengo una bomba que está quebrada, que la soldamos para poder estar ahí y que en cualquier momento se va a soldar y no vamos a tener agua. Y ahí sí que no vamos a tener agua por día, igual que la otra vez. O sea, entonces, el llamado sería que el agua se racionara mucho más de lo que está. O sea, sacar el agua necesaria, digamos, para hacer los almuerzos, para la once. ¿Ese sería el llamado, Viviana, para los vecinos? Es que yo lo hice por su radio, recuerde, yo lo hice por su radio. Sí, lo hicimos, pero al parecer entonces los vecinos, que dicen ellos que hay muy poca presión, que incluso en algunas llaves gotea el agua, nos decían. Estamos con una bomba que ni siquiera alcanza a llenar medio el estanque y ya la bomba se resiente y ya hay que pararla. Viviana, ¿y a qué se debe que en algunos sectores sí haya agua y en otros no? En las alturas, claro que no hay. Ya. Entonces, pero que yo no puedo solucionar eso si el estanque se llena, se queda hasta la mitad y la bomba se me recalienta. Y ya hay que estar parando. O sea, entonces, digamos que la bomba, para ir clarificando la información, correcto. Una, la bomba está de parche. Lo otro, funciona... Cada 3 horas la bomba se para y tiene que descansar 3 horas más. Claro. Yo eso lo dije por todas las radios, por la radio suya, lo dije por la radio Javiera, lo dije por la radio Girocel, lo dije por todas las radios, pero a ver, yo no puedo andar casa por casa. Ya. ¿Me comprenden? Entonces yo trato de cada vez llamar a la radio, cada vez que hay cortes de agua grande, llamar a la radio, y usted siempre me ha dado la oportunidad. Correcto. Igual Don Néstor Pinto, igual la otra radio. Entonces, pero yo no puedo llegar más allá. A ver, la gente decía, ¿por qué no se los pasan a Esbío? Bien, pero Esbío ha venido todas estas veces y acá no, ellos vienen a lucrar y acá miran el Estado cuánto pagan y dicen, no, muchas gracias, porque aquí, tal como decía el presidente de Mocochico, no alcanzamos a darnos fuerza con la plata. Saque la cuenta, pagamos 4.000 pesos. Había una señora que decía que pagaba 12. Nosotros pagamos 4.000 pesos por 10.000 metros cúbicos. Si alguien se pasa, eso no es culpa nuestra. Pero son 4.000 pesos por 10.000 metros cúbicos. Ese es el valor del agua. No, decía un vecino ahí también que llamó, yo no sé si usted lo escuchó, que el agua llegaba, a veces llegaban solamente impulsos de aire que hacían correr el medidor y que estaban pagando aire. ¿Escuchó usted esa versión también? Sí, no, sí, también lo escuché, pero entonces quiere decir que todos estaríamos pagando aire. Ya. Entonces, si el vecino que yo escuché, él paga 4.000 pesos, entonces seguramente no gasta agua. Pues, es puro el... A ver, igual escuché una persona que también la conocí, que es la señora de nuestro secretario, que él vino a preguntarme que Viviana sabe que se cortó el agua. Sí, pues, don Gabriel, si cada 3 horas yo tengo que parar la planta. Usted sabe como secretario que hay que parar la planta, pero es que... A ver, ¿qué más le puedo hacer yo? No le puedo hacer nada. Si quien esté como presidente va a tener siempre el mismo problema. Mire, el lunes, martes se va a comprar la bomba nueva y ya estarían quedando las 2 bombas completas nuevas. Yo creo que después ya no vamos a tener problemas en unos 5 o 6 años más. Estas bombas tienen 10 años. ¿Qué más le podemos pedir? Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja. ¿A esta hora está el suministro cortado, Viviana? No, por lo menos yo tengo agua, por eso yo por lo menos no se me ha cortado agua en toda la mañana, y yo creo que si alguien de Santa Elena llame a Santa Elena, acá no se ha cortado el agua. Claro que Temuco Chico está más arriba, la Araucana, yo creo que tiene que estar cortada, se tendrá que cortar por hora el agua, pero después le llega, pero yo no puedo hacer nada más. Con esa bomba que tengo no puedo hacer nada más. Pero el agua está apta para tomar, Servicio de Salud vino antes de ayer, y si alguien quiere venir a ver los papeles, si a nosotros no nos pillaron el agua clorada, no nos pillaron el agua apta, pero estaríamos pagando multa, y nunca se ha pagado una multa. Igual señaló otra vecina o vecino, no me recuerdo muy bien, que el operador de la bomba habría renunciado y el que estaría de turno estaría de vacaciones. ¿Es esto efectivo? Sí, el secretario. A ver, sí, el operador presentó su carta de renuncia justamente porque seguía súper mal con una de las directivas. Un muy buen operador que es don Víctor Landero, porque encontró un trabajo mejor. Pero el otro operador está el lunes va a estar trabajando en la oficina. Yo pienso que como operadores no hemos tenido problemas, porque Isaías siempre está preocupado de la planta. Pero él tampoco como operador puede hacer grandes gestiones como que no tener agua a la gente, ¿cierto? Hay que parar la planta. Sí o sí, te operador, te Isaías, te Víctor, es lo mismo, hay que parar la planta. La próxima semana, si Dios quiere, veremos reunión de asamblea. Entonces, ahí debería venir la gente, ahí debería presentar sus problemas. Pero no, la gente que habló, yo estaba escuchando, nunca se presentaba una asamblea. Para eso están las asambleas, venir, entonces ver los pros y los contras. Porque aquí la directiva está por amor al arte. Viviana, le invito a hacer el llamado entonces a través de la radio para cuando sea la Asamblea General, para que todos los vecinos puedan asistir ahí. Porque la verdad, es justamente lo que usted dice. Ahí tienen que exponerse las cosas, ahí tienen que decirse todo cara a cara, digamos, de lo que efectivamente está pasando. Cuando uno es socio, uno tiene que ser socio, ir a la Asamblea, preocuparse del agua, no solamente pagar el agua. Usted sabe que, porque este es un comité de todos, no es mío. Este es un comité, no es de la MUNI, es un comité autónomo de nosotros, de aquí, de la población. Entonces, a mí me gustaría que fueran a la... ¿Sabe que yo me siento... yo ya voy a terminar, me faltan 2 meses y por nada del mundo quiero tirarme otra vez como presidenta, porque yo sé el trabajo que hay, pero me siento orgullosa de las gestiones que he hecho, porque cuando yo recibí este comité, lo recibí con 4 millones de pesos y con 0 pesos, y eso la gente lo sabe, y ahora lo estoy entregando con 0 pesos de deuda, nada, estoy entregando con 2 bombas nuevas, y estoy entregando el comité con las bombas que están valorizadas en 10 millones de pesos nuevas, y el comité no ha gastado ni 10 pesos en las bombas, todas me las he gestionado. Señora Viviana, digamos, ¿cuántas personas se ven beneficiadas en el comité cuando hablamos de los 3 sectores? Tenemos 640 socios. Y sabe que la cuenta 4.000 pesos, los 10.000 cubos de agua, y pagamos 2.100.000 de pura luz. 2.100.000 de pura luz. 2.100.000 de pura luz, y eso lo saben todos, porque yo cuando hice, yo le mostré todas las boletas, municipalidad vino con los concejales a ver si era efectivo, 2.100.000 de pura luz. Entonces, eso es lo que tiene que saber la gente, que acá el comité ahora se está dando vuelta. ¿Esos 2.100.000 se pagan mensuales? Mensuales. ¿Trimestres? No, mensuales. Así que cuando usted me invite, yo lo voy a las boletas para que usted vea. En este momento la gente está alegando porque desde las 6 de la tarde no hay agua en adelante, pero estamos en horas de punta que de invierno. A nosotros nos cortan la luz a las 6 de la tarde frontera y después la da a las 11 de la noche. Y sin luz no podemos funcionar. Y yo hice el llamado, dije en asamblea, cuando estemos en horas de invierno frontera, a todas las empresas grandes les corta la luz. Y nosotros ocupáramos luz en ese trayecto, tendríamos que pagar una multa, pero es de 100 y tanto la multa. O sea, bueno, de 6 a 11 de la noche no van a tener agua. Es que todos los años en invierno es lo mismo. Y la empresa, todas las empresas son lo mismo. Frontal le corta la luz de 6 a 11 de la noche. Bueno, la verdad, Viviana, le queremos agradecer por este contacto telefónico, por habernos aclarado esta información. Y, por supuesto, a disposición nosotros de poder ser el enlace con los vecinos para poder llegar a esa asamblea general, que lleguen todos, informen y vean todo lo que está pasando ahí. A mí me gustaría mucho. A ver, la última asamblea, yo me alegro porque nunca, porque yo antes era secretaria, entonces nunca había habido tanta gente en una reunión. En la última reunión de asamblea que yo hice habían 100 y tanto, como 160. Y nunca en una asamblea de agua potable había habido tanta gente. Entonces yo me alegré, pero se hizo un completamente, le dimos una, de todo lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, cuánto hemos gestionado, todo, y la gente quedó toda contenta, pero la gente que alega es la que no fue a asamblea porque no sabe las cosas. Pero yo no puedo andar casa por casa diciéndole las cosas. Lo único sé que voy a dejar un comité súper bien, sin deuda, voy a dejar un comité con dos bombas nuevas, voy a dejar un comité, yo creo que organizado completamente. Y en eso me siento orgullosa, y con la frente bien en alto, ¿eh? Porque en la reunión yo le decía, en los dos años yo he gastado 2.500 pesos como presidenta, 2.500 pesos que he gastado en pasaje, porque lo demás todo ha salido de mí. Entonces, en ese sentido yo me siento muy orgullosa. Bueno, Viviana, le agradecemos por este contacto telefónico, muchas gracias por haberse comunicado con la radio y habernos informado de todo lo que está aconteciendo ahí. Ya, ningún problema. Cuando necesite, yo quise llamar al tiro, pero no, yo dije voy a escuchar primero a los vecinos para poder darle las respuestas después. Y invito por el medio de la radio a todos los presidentes de la Junta de Vecinos. Yo siempre he estado con las puertas abiertas, ellos como Junta de Vecinos, porque yo creo que cuando se corta el agua, ¿quién le preguntan a la cabeza? Correcto. ¿Quién es la Junta de Vecinos? Entonces deberían allegarse a los presidentes del agua potable, ¿qué está pasando? ¿Tenemos problemas? Yo como presidente de la Junta de Vecinos puedo ayudar, puedo dar mi manito, pero es que tampoco lo hacen. Pues. Y yo soy abierta a eso. Los papeles de la Junta del agua potable están abiertos a todo el socio que quiera venir. Libro lo que ellos pidan. Ok. Viviana, muchas gracias. Listo. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí estaba el contacto telefónico con Viviana Olave, presidenta del Comité de Agua Potable de Temucochico, La Araucana y Antiguala. La verdad que bastante compleja la situación que se vive ahí, que se ha venido arrastrando por varios años.